este mediodía yo te escribiré una larga carta sin solución. Te mando una estrella, tú la pillarás, y donde digas siempre me recordarás. Sé que caen las palabras como nieve en un jardín. Las flores se ocultan y todo es así. Tengo una ilusión, solo sin querer. Tal vez la carta regrese contigo aquí. Donde diga punto, yo podré empezar. Y donde diga coma, tú me besarás. Cuando te detengas, yo te cantaré una melodía para esperar. Cierra ya tus ojos, nena, y dime una verdad. Júrame que siempre mi carta leerás. Una oración que no podré escribir. Dice mil veces que tus manos yo así perdí. Es que hay una armonía donde no se lee, donde el papel quedó en blanco. Y es que hay una armonía donde no se lee, donde el papel quedó en blanco. Diga punto, yo podré empezar. Y donde diga coma, tú me besarás. Y cuando te detengas, yo te cantaré una melodía para esperar. Sé que caen las palabras como pétalos de un mar. Vuelve contigo aquí. No. Y hay una armonía donde no se lee, donde el papel quedó en blanco. Y es que hay una armonía donde no se lee, donde el papel quedó en blanco.